Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Push the tempo. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a este canódromo que es la guarida del androide. Canódromo donde los locutores pelean por ver quién es el más perro de todos. ¿No era por el más cani? No, su hermano. No, canódromo de canes, de perros, no de cani, su primo, su colega, que también compadre mío. ¿Qué me estás contando? Tú flipas, tío. ¿Qué pasa? ¿Tú me estás vacilando a mí? Sí, ¿qué pasa, Illo? Que se lo digo yo a mi primo que me va a vacilar a mí. Así bueno, voy a tener que darte cuatro piñaras. Yo también hoy. Sí, a mí, tú y cuantos como tú. Bueno, que va, hablemos de perros. En este canódromo, donde la liebre a seguir es el sentido común, pero nunca la alcanzamos. No hay manera de alcanzar porque corre demasiado. O no, o tal vez sería al revés. Nos persiguen los buenos modales, las buenas maneras, pero nosotros somos más rápidos todavía. Vivimos en la sinrazón. Y este elenco de perros que tenemos aquí. A la derecha tenemos el que no sabe, se sabe si es un galgo o un podenco gibraltareño. No sé, no sabemos definirlo. Es delgado, es raro. Es de agarre. Que ese es José, nuestro perrete. Yo mismo, ¿eh? Vale. Al otro lado de la izquierda tenemos al cachorro. Al cachorrito sin pedigripal. Ni nada, ¿tú tienes pedigrí? ¿Tú tienes...? Yo no, que yo sepa, ¿no? No tienes, o sea, cachorro sin pedigrí. Que es Ángel. Muy buenas. Luego tenemos a la perraca. No se me ocurre la manera para definirte. ¿Está en celo? Siempre. La perraca siempre, en celo. Eso siempre. Que es Mager. Ay. Y luego tenemos a nuestro perro de presa, el que se encarga de repartir, el Rottweiler de la cabina. El que se come el hueso de jamón al final. El bulldog de los controles. El bull terrier de la colleja, que es nuestro técnico Agustín. Hola, buenas noches. Buenas noches. Menos mal que no tienes esas uñas para pegar las collejas. Me te las estoy dejando largas. Y en pico. Vale. Y por último, este que os habla, que es demasiado perro para presentarse. Otro día. Hoy no. Y... como novedad tenemos una invitada, colaboradora o no sabemos si alguien que se ha atrevido a venir. No voy a decir su nombre, que lo diga ella, así que es el momento de... estás a tiempo de utilizar un seudónimo, un apodo que nadie... que, a ver, que nadie sepa que ha estado aquí. Luego, o sea, luego te arrepientes en la calle de haber estado en la comida de Android. O sea, ahora puedes utilizar un seudónimo o algo para presentarte. Primero una pregunta. Sí. ¿Le gusta Crepúsculo? No. No, bien. Sí. Empezamos bien. O sea, no viene a pegarnos. Ya sabemos que vienen son de paz. Amigable. Vale, ¿te vas a presentar? ¿Vas a decir algún apodo o algo? ¿Tu nombre? ¿O te vas a atrever a decir quién eres? Me llamo María Rusa. Vale. Pues la tenemos aquí de invitada. Se ha atrevido a venir a la guarida de androide. Ya sabéis, siempre lo hemos dicho. Las puertas de la guarida están abiertas para quien se atreva a venir. Y que entregue a chuche. Eso sí, y tequila. Hombre. Sí, ya, si traes chuches te damos el programa, eso está claro. Ay, no, que si traes chuches viene el tío este de la barba, el que tiene una niña que no se sabe si es niña o niño. ¿Cómo? ¿Quién? El amo de la gaviota. ¿Cómo? ¿Quién es ese? Joder, pues el amo de la gaviota. Ese que es el que reparte... El del anuncio de Nanas. Ah, sí. El Nanas. ¡El insidioso! Sí, la niña, el de las chuches. Las chuches. Ese mismo. Creo que te has ganado la primera, no sé. Tal y no como la sé. Cara que está poniendo. No, vale, te ha escapado. Yo creo que se ha escapado por lo que se ha escapado. Todos lo sabremos. Luego explicaremos el por qué se ha escapado. Pues bueno, lo he dicho, esto es la guarida de androides. Son las 8 y 6 minutos de la tarde de hoy, viernes 23 de marzo. Ya es primavera en la guarida de androide, en Radio Cuyar. Así que tenemos una horita por delante de información jugosa, momentos de calma, educativos o... no, ¿para qué engañaros? Anda, empecemos con las noticias de Mundo Friki. Oh. Bueno, la primera noticia es que al fin, al final ya sí, Diablo 3 tiene fecha de salida. Menos mal. Qué alegría. Sí, en serio, de verdad, 15 de mayo. O sea, menos de 2 meses vamos a tener Diablo 3 al fin. Sí, sí, sí, sí, sí. Alguien pillará Diablo 3 para su comunión. Sí, sí, Mi cumpleaños es el 13 de mayo. Pero tú no tienes ordenador, tú tienes la. Yo la sí tengo ordenador. No, no, tú juegas la 360. Tengo 3. Tú juegas la 360, ¿no? 3-360. Para que echen carrera. Espérate que cojo la calculadora, de cabeza no sé hacerlo. Pero es, una, es una Xbox 1080. Te lo digo, de entrada él tiene ya una. Por cierto, ¿sabéis por qué la Xbox se llama 3, la Xbox se llama Xbox 360? En vez de ser Xbox 2. Porque las 358 restantes no gustaron a Chuck Norris. A la calle. Tan pronto, tío. Espérate, aunque sea después de la música. Es que no tengo ganas de levantarme, de verdad. Maga, pégale. Si es que me ha dejado sin fuerzas. Es que eso no se me hace recién llegado. A ver, no, Chuck Norris dijo, esta no me vale. Pues entonces hicieron la Xbox 3 así. Entonces, la que salió buena que dijo Chuck Norris, vale, esta me gusta, fue la 360. Que no es por otra cosa, que lo digo, ¿eh? Bueno, y con esto mismo que he dicho, sale Diablo 3 y con la misma se ha lanzado ya la beta de Mists of Pandaria. Así que ya se puede jugar a World of Warcraft con esa fusión entre World of Warcraft y Kung Fu Panda, que llevas un panda regordete. Hay más peleas de Pokémon, o sea, ya las mascotas se pelean como si fuesen Pokémon. Yo la verdad es que ya no sé para dónde va World of Warcraft. Yo ya paso el PvE y el PvP, yo juego a las mascotas. Tú ya vas a pelear tus mascotas, a pelear tu Wolpertinger. Y tiene que... un Metapod. Metapod. Metapod, ataca y se endurece. Endurécete, si me pienso pasar el juego con Metapod, que lo sepáis. Pues eso, ha salido la demo de Mists of Pandaria. Al fin digo la demo, no la beta. Que ahora, ya por sí, los de Blizzard, que son unos H, dice vamos a tener jugadores de beta tester para que trabajen para nosotros y encima todos nos van a pagar por acceder. Y la gente lo hace. Somos unos pringados. Es que es listo de nacimiento. Vale. Hablando de dinerito, ¿a alguien le sobran por aquí 3 millones y medio de euros? Digo, de dólares, no tiene que pasar a euros. O sea, vale, euro, yo lo llevo en la cartera. Vale. ¿Qué vale, yo es que hoy no llevo suerte. Vale, ¿qué te puedes comprar con 3 millones y medio de euros? ¡Un dinosaurio! ¡Casi! ¡Casi! Te puedes comprar una casa idéntica a la de los Picapiedra. Sí, sí, sí, es una réplica de la casa de los Picapiedra. Pero sin dinosaurio. Y todo a tope de lujo. ¿Y con las maquinitas estas que tenía? No, la casa, no la cantera. ¿Qué maquinita? Dinosaurio tobogán. Sí. Oye, pero no traer triturador de basura, era un bicho también. Sí, era un dinosaurio, vale, pues un no. Cerdo. Creo que no, creo que esas no las venden. ¿Y el gato tamaño familiar tampoco viene en el pack? No, tampoco. El troncomóvil creo que también te lo venden aparte. Pues el caso que es la casita esta, que es una réplica de los Picapiedra, está situada en Malibu. Como la Stacy Malibu, evidentemente, en California. Y eso, es totalmente una réplica de los Picapiedra y vale 3 millones y medio de dólares. Así que si eso es la pasta. El problema, como dicen, tiene un jardín grande, pero viene sin Dino. La verdad es que pierde. Pero tú verás, ¿quién no va a pagar 3 millones? O se me ha bajado el micro, hay que ver. Esto no es serio. El técnico no me avisa. Esto no. Difunción microlil. Sí, sí, ha tenido un gatillazo mi micro. Se me ha venido un. Abajo, sí. Se ha deprimido. Yo lo he sido con el chiste de Chuck Norris. Se ha venido abajo el micro. Échale Viagra. Échale. Está la cosa para comprar pastillica. Ay. Pues lo que eso. ¿Quién no se da el lujo de gastarse 3 millones y medio de dólares para luego llegar a la puerta, pegarle y decir, Vilma, ábreme la puerta? Vale, ya está. Vale. Hombre, si yo tuviera ese dinero para comprarme esa casa, también tenía dinero para invertirlo en Rusia y que me fabriquen un dino. Sí, también. O sea, que van a clonar un dinosaurio y han conseguido clonar una planta también de aquella época. Sí. Bueno, van a clonar un... Tengo un cuerno de mamut. Tengo un cuerno de mamut. Dejarlo. Bueno, el pasado 21 de marzo fue un día grande, antes de ayer, porque... Vaya entrada de primavera. Sí, vaya entrada de primavera. Bueno, eso fue el día 20. Nosotros, ¿qué pasa? Aquí entra la primavera como queremos. ¿Qué? Primavera, nevazo, toma ya. Pues bueno, el día 21 hubo un cumpleaños muy especial. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Ese no, es otro. Cachis. No, no, no. Y es que el día 21 Twitter cumplió 6 añitos. Menos mal. Sí, sí. ¿Cómo que menos mal? Ya puede utilizar manguito y dejar flotador. Twitter se nos hace mayor, el pollo cumple, el pollito azul cumple 6 añitos. Ya empieza a ser gallina vieja. Ya empieza a ser pacardo. Cuando se ponga yueco no veas. Pues el caso es eso, que se creó un 21 de marzo de 2006 y fue en un principio para como sistema de mensajería interna de una empresa. Luego decidieron patentarlo, lo hicieron en 5 días. Yo supongo que ya el sexto descansaron. O sea, lo hicieron en 5 días y el sexto retuitearon tonterías, seguro. No, y es que el caso es eso, que lo hicieron eso en 5 días para la empresa. Hoy día son ya más de 350 millones de usuarios. Entre ellos, uno de los últimos en sumarse nuestro amigo Mager. Sí. Se ha hecho un Twitter, ya una moderna. Qué salado. Toda regla, así que todos los de aquí tenemos Twitter, menos José. Yo con el Diablo no me gusta jugar. Es que... Pero si estás deseando que salga Diablo 3. No es lo mismo. O sea, Diablo no, pero Diablo 3 sí. Si terceras partes nunca fueron buenas, todos lo sabemos. Y bueno, algunos datos que podemos hablar de esta red social que ya se ha convertido casi en un medio de comunicación en el cual muchos periódicos referencian a Twitter, o sea, cosas que pasan en Twitter se convierten en noticias. Y algunos de los hechos, por ejemplo, anécdotas, es que en 2011 se enviaban 7.000 tweets por segundo. Casi nada para el cuerpo. ¿Qué? Casi nada para el cuerpo. Me imagino al pringao en la oficina de tweets con el contador en la mano. Tiene que tener la mano hecha polvo, ¿eh? Y puedo decir que, por ejemplo... Sería sortero. Sí. Que algunos de los hechos que más tweets generaron por segundo fueron la primavera árabe o la muerte de Bin Laden, que generaron más de 3.400 tweets por segundo. Pero eso sí, la que lo petó fue eso, la muerte de Steve Jobs. Todo el mundo tuiteándola a lo bestia. Y dentro de otro hecho curioso de Twitter fue el usuario que más pronto llegó al millón de seguidores. Tardó 25 horas. O sea, se hizo la cuenta y en 25 horas tenía 1 millón de seguidores. ¿Quién es el animalico? ¡Nuestro amigo Charlie Sheen! ¡En serio! ¡Ole, ole, ole, ole mi ole. Charlie! ¿Cómo lo hizo? No sé si invitó a los colegas. ¡Cállate que salgo! No sabemos si fue de buen rollo decir, venga aquí. ¡Fiesta! Si lo celebró de alguna manera especial. ¡Fiesta en mi casa! ¿Quién se apunta a 1 millón de personas en 24 horas? Eso lo apuntas, vamos. ¿O se puede hablar? Sí. No, porque si digo lo que pienso me pega. Tú dilo, si todo seguro sea por el que programa, te pego. Todo sea por el programa. Como antes habéis dicho que esto era el pollo del Twitter, ¿no? No. Por favor. No, por ahí no. Hasta no. Fino, hasta fino. No, por ahí no. Bueno, pues eso, Twitter tiene ya 6 añitos. Otra noticia. Y hay una estadística muy inquietante. Y es que se acerca el día en que tu móvil será más grande que tu pene. En el caso de Maggie ya. ¡Zas! En toda la boca. Y vivan igual. Vale. Pues el caso es que hay un estudio que viene analizando el crecimiento del tamaño de los teléfonos. Que si hace unos años, al principio de la telefonía, no sé si era con... Agustín, deja de comparar. Una pregunta. Sí. ¿El estudio lo han hecho los chinos o los japoneses? Porque si no, no cuentan. Eso ya lo superaron hace tiempo. Esa gente. El caso es que eso, si en un principio, en la primera época de los móviles, no sé si Agustín, que de los abuelos, se acordará que lo que se buscara que los móviles fueran pequeñitos. Sí, yo me acuerdo del Motorola Z. Sí. Que era un Motorola que yo con mi dedo gordo le daba todas las teclas del teléfono a la vez. Vale. Pues qué atrás quedan esos tiempos y ahora lo que se lleva es el smartphone bien grande, tocascuo, topolludo. Pues, según esa... Dime de qué presume. Sí. Según sobre todo si lleva ya... Cuando quieras te la ponemos encima de la mesa. Aquí, ahora mismo. Vamos. La tengo más grande, más gorda y con más pelo. Yo me refería al móvil. Vale. Que ya al fin y al cabo, eso ya sale en un vídeo en YouTube, no sé si lo sabréis. Esa misma frase de Mager sale en un vídeo en YouTube mientras Agustín pega aquí indiscriminadamente a los miembros de la guarida. Pues el caso que dicen que eso, que están viendo el crecimiento de media que tiene el tamaño de los móviles y dicen que ya va a superar al tamaño medio de por esta evolución, que se está viendo la escala del aumento. Y el día del apocalipsis del smartphone con el pene... O sea, el Penis Smartphone Doomsday, o como se llame esto, será el próximo 2 de octubre. foto. ¿Nos vas a tuitear? Foto 20. Saca un morrito. A ver, que no va a echar. Pero, a ver, que esto es la radio. Seguí hablando, animales. Pero si me va a echar una foto, tengo que poner morrito resulones. Hombre. Esos aparatos roban el alma. ¿Eso cómo? Pero si tú no tienes. Ah, bueno, también es verdad. Tú hazle la prueba. Tú prueba a echar una foto a José. Y verás que el reconocimiento facial no le sale. Entonces, eso quiere decir que no tiene alma. Foto. Ya está, fotito. Ya te digo, si no pongo morritos resulones, no mola. No te sale. Ahora nos hacemos un contrapicado. Vale. Torre Cuellaco. Javé y yo. Pues eso, el día 2 de octubre será el día en que los teléfonos adelanten a nuestros penes. Es muy triste, pero. Espero que no saquen ninguno, sigue. He hecho un circulillo cilíndrico. Ahora. Sí, sí. Ahí queda eso. ¿Alguien tiene alguna noticia? Yo, y estoy muy indignado. Indígnate. Indígnate, pero tráete las patatas para. Haz lo tú que quieras. Indígnate mientras me das la. Indígnate, pero aquí no monto una tienda de campaña, ¿eh? ¡Hala! ¡Pero no la tiras! ¡Ya está! ¡No ha pasado nada! ¡Que se la chupa la moquita! A ver, esto es radio. Aquí la gente no lo ha visto, ¿no? Diga, y no pasa nada. No pasa nada. Pues yo estoy indignadísimo porque Michael Bay va a hacer una nueva película de las Tortugas Ninja. Seguro que tiene hace película de Michael Bay. Es el argumento básico. Sí, explosión a cascoporro, eso siempre. Pero eso, va a hacer una película de las Tortugas Ninja y estoy indignadísimo porque ahora son extraterrestres. ¡Perdona! ¡Perdona! ¿Cómo que las tortugas mutantes, adolescentes, ninja, ahora son extraterrestres? ¡Si le dice que son mutantes! Pues eso, que son mutantes. ¡Dios! ¡Que se acabe el mundo ya! Tú sigue. Indígnate. Pues eso, que estoy indignado porque, macho, que no, que una tortuga ninja es un mutante de toda la vida, que sale de una alcantarilla y come pizza. No un bicho verde que compra las pizzas en la luna, que no. En el dominó de la luna. En el dominó de la luna, que dice no. Cobabunga, ¿no? Entonces, y ahora, si son extraterrestres, ¿Cobabunga qué es? ¿De su lenguaje, de su idioma o...? Seguro que es una palabrota o algo y se están quedando con nosotros, fijo, no sé. Yo lo haría. Esto no es serio. Vale, indignación al máximo. ¿Alguien más tiene alguna noticia? Ángel, gánate el sueldo. No vienes dispuesto aquí a hablar ni. No, si yo ya hablo más antes del programa que antes que en el programa. Ves que se desgasta antes de venir en dentro. No, aquí. Si yo digo los dos anuncios y hay veces que hablo más los anuncios que en el programa y todo. Sí. Y estará contento, ¿no? Yo me siento orgulloso. Te sientes orgulloso, ¿no? Te damos logro. Venga. Dale. Y tu madre tan orgulloso de, tan orgullosa de ti. Como la canción de Narco. Bueno, pues si no hay más noticias y no queda más remedio, pasamos a la sección de José. Mete sintonía. Cumpleaños feliz. El cuchillo y la soga para suicidarme, por favor. Tengo una tijera. Déjamela, a ver, cuchillo y soga. Ah, no, pero son de punta redonda, eso no corta ni hace nada. Pides cuchillo y soga, no te va a hacer con o el cuchillo o la soga. Pide las dos cosas, ¿cómo lo vas a hacer? Sí, las dos cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? Disfrazado. Oh, mira, el cuchillo, la soga primero te la da al cuello. ¿Qué va a hacer antes? A ver, y entonces. Bueno, más si te quitas los cascos no se escucha. Tú tranquilo, la humillación pública sigue. Ya. Y ahora para colmo se lo cantamos nosotros y a cámara lenta. Esto es por si alguien no lo sabe, es que ayer o anteayer fue el cumpleaños de Antes de ayer, día 21, con la primavera. Sí. Sacrificamos una cabra en tu honor. Al igual que Twitter. Qué guay. ¿Con su sangrito? Sí, qué guay. 33 años, ni más ni menos, que tiene el bicho. Eso sí, mentalmente aquí está. No, sigue la media de la guarida. 5 años. No pasa de los 7. ¿Esto se va a tirar mucho rato sonando? Toda la sección. O me puedo morir ya del asco. A ver qué quedamos. Poker Rainbows. A ver. Gracias. A ver. Bueno, yo voy a hablar primero de lo mío y luego ya os diré una cosa que tengo por ahí en mente. ¡Miedo me da! Sí. A ver. Mira, y traigo los deberes y todo. Mira. ¡No puede ser! ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho con José? No, pero eso está ordenado, eso es copia de la Wikipedia. Ya lo sé, que lo copia de la Wikipedia. Bueno, os quiero hablar de una serie que no es mi a priori, ni va de superhéroes ni de nada. Sí, tú no eres José. No, pero ahora me entenderéis por qué hablo de esta serie. Ha madurado. Bueno. No, la fruta es la que madura. ¿Eh? Madurar es cosa de fruta. Ah, bueno, sí. Hijo de fruta. Yo no soy hijo de una fruta, pero bueno. Dejémoslo eso aparte. Melón. Fresón verbenero. A ver, dejemos eso aparte. Bueno. ¡Soy el niño melón! ¡Niño melón! Dejadme de meterse conmigo, por favor. Un poquito de por favor. A ver, mira, a lo que iba. Que si no, luego me lío y ya me pierdo. Y no sé dónde vivo. Bueno, sé dónde vivo. En la puerta de la cortina marrón, si todo el mundo lo sabe. Pero no estoy seguro. Bueno, a lo que iba. A ver, os voy a hablar de la tumba de Drácula. A ver. Que no sé si lo podré decir en inglés. Esto no me lo pierdo. Que The Tomb of Drácula, ¿no? Vale. Que es una serie de comic book, que tiene 70 números. Está publicado desde el 1972 hasta 1979. Es que siempre me lío, ¿sabes? Es como Gibraltar. Son números que no puedo decir. 72. No empecemos. Que no voy para bingo. Por favor, líneas tampoco. Que viene el Charlie Sting y me la quita. A lo que iba, que si no me pierdo. Todo lo tuyo, ¿eh? Sí, espérate antes de pegarme. Espérate. Si no puedo, si tiene la mano llena de cosalitos, vale. Sea un ansia. Cabezazo. Le ha hecho un Zidane. No me seas portugués. No me seas lo Pepe. Bueno, lo que iba. Te voy a decir yo, si Zidane es francés, no. Ya, pues por eso. Pues de la Marvel Comics. ¿Lo he dicho? Pues bueno, si lo he dicho, pues lo he dicho. A ver, y ya está. Pues de terror, como imagináis, porque como va de Drácula y de todas estas cosas, pues de miedo. Nunca lo hubiera imaginado. El guionista... Yo pensaba que era de amor y No, ¿qué dices? Tú sabes, vampiro, no, amor, todas esas cosas, lo que no, estamos acostumbrados. No, vamos a ver, ya sé yo que la película que no se puede nombrar, y que tiene... ¿Cuántos libros tiene, Mage? Que tú te la has leído. 4. ¿Dragon Ball? No lo sé. No. La otra que no podemos nombrar. La otra. Paso en toda la boca. La otra. A ver, bueno... El guionista es Mark Wolfman. ¿Y a mí qué me dice? A ver si lo digo bien. ¿Mark Wolfman? ¿Será? Pues será. Mark Wolfman. Y el dibujante es Jenny Collan. No tiene cola. Ver, no tiene colita. No tiene pito. ¿Qué no tiene de esto? ¡No a tengo ver. Pito! Pues mira, pues... Oh. Que no es porno, que es una frase de Dora la Exploradora. Sí, que sí, quede sí, claro. Sí. Verídico. Como ya he dicho, a ver, es una serie sobre Drácula, donde, pues... Él lucha contra el tío este, el Van Helsing, y su grupo de cazadores, y Blade, que es un vampiro que no es como... No es el Beacon Frost este que sale en la película de Blade y el que lo transforma, sino es Drácula, el que le muerde a la madre, y es por eso. Pero en la película de Blade, pues dicen que es Beacon Frost, que yo no sé por qué dirán que es Beacon Frost, porque luego no la entiendo la película, sinceramente. Sí, pero no a ver, o sea, que el vampiro le muerde a la madre, ¿eso qué tiene de malo? De alguna manera habrá tenido que nacer el muchacho. Bueno, pero para que Blade nazca así... Porque se supone que le tiene que morder el vampiro. ¿En la película quién le muerde? El Beacon Frost. ¿Ese no fue el que dio la vuelta al mundo en 80 días? No, ese es William Fox. Bueno, a lo que iba. Pues los personajes principales, pues Drácula, el doctor Quincy Hacker, la doctora Raquel Van Helsing, el Blade, como ya he mencionado antes. Soy Vlad el Gitano. El Vlad del Gitano. Vlade. Frank Drake, Aníbal King, Tarnigitar, a ver, que no sé lo que significa. Tal, pero creo que es un indio que sale en la serie. Eso sí lo tengo seguro. ¿Pero tú te la has leído? Del polígono, me he leído un par de números de ella. A ver, que los tengo en mi casa. Vale. Pero no de la compañía Marvel. Me va a llamar aquí ratrero y... Ratrero. No, pero a ver, si sale Blade, compañía... tiene que ser Marvel. Come hacendado. Come hacendado, se va a comprar el Mercadona. Pero que no sale... Que no sale Blade porque... Sale Blade porque lo leo aquí. Porque es una marca blanca, ¿sabes? Y Blade no es cuela. Yo tengo que es de Dark Horse... Dark Horse Comics, sí. Dark Horse Comics. Es una maxi serie de 3 números que vuelven a hacer también el Jen Collins y el Mark Wolfman. Pero ¿cómo puede ser maxi serie con 3 números? Nunca me lo he entendido. Es que es una página muy gorda. Bueno, pero vosotros sabéis cómo es mi mente. Vaya, más allá de vuestras limitades. Pero entonces eso es como el pro, que no tiene la licencia, tiene que poner Castolo y cosas así. Un respeto a Castolo. Un respeto a Castolo. Bueno, ya está. Castolo, balón de oro. Viva Castolo. A lo que iba. Pola Lili, el de Can Frog. ¿Has visto? Sale aquí de Can Frog. Y el Jarro, Jarro, Jarro. Que no sé quién es, pero es Jarro, Jarro, Jarro, Jarro. Jarro, Jarro, Jarro. Jarro, eso es lo que jarro, digo yo los domingos. Jarro, jarro. Jarro, jarro. Ese sí se quiere, Jarro, su jefe de guerra, ¿no? De la horda. Ya va. Además, Ángel viene aquí con su camiseta de Jarros. Sí. Hoy la lleva así, mira, la camiseta sí. De Jarros. Jarro, Jarro. Jefe de guerra de la horda. La Marvel, pues, aparte de llevarlo... Porque como no es mi típico hacer un cómic de un ser malvado como es Drácula, ¿no? Para hacer películas pestalosas como las otras. Los vampiros no son malos. Y si no, mira al Conde Draco de Barrio Sésamo. O el Conde Chocula. Ay. O el Conde Mor. ¡Conde Mor no! ¡Eso sí que es malo! ¡Esa peli es infumable! Ah, pero se fuma. No, porque como te la fumes te va a quedar tonto perdido. Ah, vale. Ah, pero si ya estoy. Bueno, a lo que iba. A ver. No lo das bien. No, sí, sí, porque si no luego ya sabéis. Entonces, pues la Marvel pues siempre la ha cogido y se la ha llevado a luchar contra el Spider-Man, el tío este que lanza redes. Sí. A ver. Pulsar. Más o menos, más o menos. La patrulla Ángel, X. Hablas poco, pero te quiero. O sea, cada vez que habla. O Solomon Kane. Que también es de la Marvel. Pero... Truñaco de peli, no sé si la habéis visto, pero sí. Truñaco, truñaco. Mala. Pero peor me parece la que hay ahora sí. Que dice: tú eres John Carter de la Tierra. Hostia, John Carter se ha pegado un batacazo en taquilla. O sea, dicen que va a ser el batacazo del año. Después de casi 400 millones gastados entre publi, producción y tal. Es que ha recaudado. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que está escrito. Es que es lo que pasa. Que muchos directores se pinchan agua del váter cuando están recién cagados. Y es lo que pasa. Y es lo que pasa. Belén bueno. Esteban da muy mal ejemplo. Bueno, sí, abreviando. Se ha ganado colleja que... porque esa sonrisa cuando no, se no, levanta. No, espérate, antes de salir, por favor, ponme la música esa clásica que teníamos y te vienes aquí atrás y ya me pegas la colleja después de que te lea esto. Antes no, por favor. No, si te la voy a pegar antes y después. Si va a haber, si hay de sobra. ¡Que no me pegue! ¡Quiero mi abogado! José Mode Tortuga On. ¡Abogado! Dímelo, abogado. ¿Quieres un abogado? Sí, me voy a poner yo, que me voy a llamar a mi abogado y os voy a cagar. Vamos, las patas abajo. ¿Abogado? ¿Ha visto mi abogado? Venga. Ah, yo lo otro, pero ahora tengo la sorpresita esta que es para vosotros. Venga, a ver. Ponle música chunga. Bueno, que más que para vosotros, porque vosotros, como no sois tan salvajes... No, ya... nosotros somos... ¿Esto que va? ¿Dedicado a mí? Más o menos. No a ti expresamente, sino a lo que vas repartiendo. Amor y cariño por el mundo. Os traigo amor, como diría el señor Barnes. No nos traemos. Mejor que no. Eso digo. Bueno, oda a la colleja. Oh, colleja, tú que llegas sin avesar y me desplazas la cabeza. Oh, colleja, tú que llegas sin avisar, tan solo por gritar y decir la verdad. Oh, colleja, tú que llegas sin avisar, me pegas y me dan ganas de cagar. Oh, colleja, tú que llegas sin avisar, me siento mareado sin fumar. Oh, colleja, tú que llegas sin avisar, destrozándome la moral. Oh, colleja, tú que llegas sin avisar, para pegar por pegar. Oh, colleja, tú que llegas sin avisar, sin dejarme respirar. Oh, colleja, tú que llegas sin avisar, y no me preparas para el final. Por eso, colleja, ¡déjame de una vez en paz! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Eso se merece una colleja! ¡Ya lo sé! ¡Bravísimo! Voy a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tato recio! Yo, primo. ¿Has visto cómo me deja tonto sin fumar? ¡Qué grande! ¿Y lo que te ahorra? También es verdad. ¿Y lo que te ahorra? Creía que era la original, pues molaba la mezcla. Bueno, me toca la copla. Hoy voy a tirar de clásico. Ajá, Juan Pelotilla. Hoy voy a tirar un clásico, un grupo clásico. Estamos con música clásica, pues tú sigue con la música clásica. Esto es música clásica. ¡Clásicos del metal! ¡Wow! Esto es de lo mejorcico que se pueda escuchar. Vaya, yo me olvido mi malla en mi casa. Estos son nada más que los señores Iron Maiden. ¿Ah, Iron Man tiene un grupo de música? Iron Man. ¡Qué fuerte! Espérate, pongo la canción y te pego, sí. ¿Vale? Y su canción 2 Minutes to Midnight. 2 minutos para la medianoche. Así que hoy pongo yo la música y pongo buena música. Bye. llega el momento de saber qué es lo que hemos hecho esta última semana. O en nuestro caso, nuestras dos últimas semanas, porque si alguien se dio cuenta, la semana pasada no hubo programa. Hombre, digo yo, si fue el programa de Reyes. ¿Qué? ¿Cómo de Reyes? ¿De Reyes de quién? El nuestro, el de primero de la temporada. ¿Ah, sí? Sí. Vale. ¿Y por qué yo no tengo regalo? Si han venido los Reyes, yo quiero... ¿Sargo y te doy tu regalo? No, no, no, guárdalo, para el año que viene, para Hanukkah. Tú guárdamelo para Hanukkah. Ese niño no es agonioso, ¿eh? No, no, se conforma con el amor. Pues eso, ¿qué es lo que hemos hecho estas dos últimas semanas? José, ¿a qué fricada, a qué cosa improductiva ha gastado, ha dedicado? Pues mira, yo como a mí esto de la tele me pone de los nervios, igual que el tío este que inventó el de la Xbox, tendría que estar muerto para mí. No sé si estará muerto ya, pero que esté muerto. O sea, ¿qué tiene que ver aquí? Pero bueno, ya lo que iba, a ver. ¿Qué tiene que ver el tío de Microsoft con la tele, no? Pues tú ahora te lo relaciono todo. Es que están diciendo ira de titanes, ira de titanes, ira de titanes. Y yo, como estoy harto ya de tanta ira de titanes, digo, pues tengo el Titan Quest, ¿por qué no me lo vuelvo a instalar en el ordenador y le echo un par de horas? Y con él estoy. Con el Titan Quest, que es un juego de arroz como el Diablo, sí. Pero el Diablo está mejor. Las cosas, o sea, las tengo que decir, dilo, lo tengo cutre. Que decir, lo tengo que decir. Dilo, es me cutre, gusta, ¿no? El Diablo, que es, o sea, es el Diablo de Hacendado. Marca blanca, ¿no? Jugando videojuegos de marca blanca. O sea, un juego de arroz que también es isométrica, de esto como el Diablo, se ve como isométrica. Quiero decir, la misma. A mí en castellano, que, ¿eh? La misma vista que Diablo y esas cosas. ¿O? Ah, sí, tienes para. También como Sacred y todo eso. Mata esqueletos, hombres tricres, de todo esto. ¿Tricres? Hombres tricres. ¿Tricres? Sí, no los tigretones estos que te salen en. No los tigretones. Los poquitos tigretones y pantera rosa. Esos no. No. Otros que. Hacen, sale, sale por ahí. ¿Cómo hacen? ¿Tú qué quieres que te coma el tigre? A ver. ¿Tú qué quieres que te coma el tigre? Que me coma. Ah, sí, calla. Sale chascherios por ahí haciéndose echarle. Eso faltaría. Vale. Titan Quest, ¿no? ¿Recomendable o no? Yo, para mí, sí. Vale, una mierda, pero te lo recomienda. Ahí el criterio. ¿Ángel? Bueno, pues yo no tenía mucho tiempo, la verdad, porque te exámenes y esas cosas. Pero. Suéltala en micro. Galo Nelson. Pero bueno, el poco tiempo que le he podido dedicar a cosas free ha sido a League of Legends, que me, lo dije. LOL. Lo dije hace un 3 semanas. Sí, lo dijiste. Que no me gustó mucho, pero ahora le pilla el gustillo y mola. Vale. ¿Mager? Pues yo, como hemos tenido 2 semanas, pues me he pasado un chorro de juegos. Vale, pero Skyrim no todavía. Skyrim no, hombre, Skyrim es paso a paso, poquito a poquito, disfrutándolo. Mientras cagas, ¿no? Skyrim es para ti, no, porque no puedo llevarme la torre al cuarto de baño, que si no, vamos. Está muy mal pensado, ¿eh? Pero me he pasado el Alan Wake, por Alan ejemplo. Alan Wake. Y es un juego que... También recuperando el rollo Silent Hill y todo, sí, eso, ¿no? Sí, un survival horror y tremendísimo la historia. Con la linternilla ahí, todo cutre. La linternilla, y encima es que hace referencia a los grandes escritores de novelas de terror y tremendo. Menciona hasta el Overcraft. ¿Qué dices? Sí, Overcraft, sí, sí. La nave que va por encima de... Qué bueno. Sí. No, el Overcraft no fabricaba ketchup, no. No, no hay un... Ese no fabricaba impresoras, ¿no era HP? Sí, HP, HP, el Overcraft. Hacía. Entonces, impresoras terroríficas. El de los sobres del ketchup. Heinz Macarena. Vale. Agustín. Bueno, espérate. Entonces, Macarena. Que el juego ese, macho, que. Es que está aquí metiéndome prisa el señorito de la pecera. Es que tiene ansia. Es que va con el ansia. Entonces, ¿recomendable o no, Alan? Recomendable, Wake. Obligado. Sí. Obligado. Pues porque... mira que cuando salió había mucha controversia. Unos decían que sí, que era bueno. Otros decían que era demasiado hype, que no merecía la pena. Hombre, hay que decir que no hay sangre en el juego porque es para todos los públicos. Pero digamos que es violento. No hay sangre, pero es violento. Sí. Hombre, pero también tenía que ser bueno después de tantos años de desarrollo que se pegaron. Hombre, con el se juego. Han tirado 5, casi 6 años de desarrollo. Ahora no sale, ahora le cambiamos. Vamos a hacer un sandbox, ¿no? Vamos a hacer un survival. O sea, sí. Alan Wake ha sido la paranoia. O sea, tenía un desarrollo de tela. No, y está tremendo. La historia es que te atrapa, vale, salvajemente. Sí, no estamos hablando de lo que fue el desarrollo del juego. No, o sea, sí, vale. Que es de esos juegos que ha sido difícil de parir. O sea, ha sido un parto complicado tener a Alan Wake. Sí, y encima, ya por último, y que algo me echa malas caras, es decir, que se desarrolla porque hay muchos juegos que son muy cinemáticos y es como una película, ¿no? Pues este es como una serie. Entonces, va por capítulos. Sí, va por capítulos. Entre capítulo y capítulo tienes tu crédito y luego empieza anteriormente en Alan Wake. Tremendísimo. Vale, mola. Agustín, ¿a qué has dedicado? ¿A qué fricada has dedicado la semana? Pues la verdad es que he tenido poco tiempo, pero me estoy dedicando fundamentalmente a dos cosas. A ganarle a extranjeros al Pro. Esto del Xbox Live es lo que tiene. ¿Y por qué no juegas al FIFA? Pues porque no tengo el Power ese. Ah, la... que lo había dicho que lo comprabas. Vale, vale, así que estás con el Pro, vale, pobrecito. Estoy con el Pro, cada uno se tortura como puede. Vale. Y después estoy con un jueguecillo de ordenador de estrategia militar en tiempo real, que es el juego de este de la Guerra Civil Española. Ah, ese lo tengo en el 1936, no sé qué. Sí. Sí, yo tengo el juego con la expansión. Sí, sí, yo lo tengo también en una caja grande, guapísima. No, yo lo tengo en dos cajas normales. No, yo te, lo comprada en Taringa. No. Originales. Oh, sí, sí. No, originales, que... a 2,5 euros, sí, en el MediaMarkt. Sí, ahí me lo compré yo, que viene, sí, en una caja de cartón muy grande con la bandera republicana arriba y la española abajo. Sí, sí. Y viene con el juego con la expansión. Mayormente es lo que me dedico. La verdad es que tiene su punto, pero a partir de misiones ya... Cuando ya va avanzado en el juego, las primeras, sí, son muy, muy, muy chorras. Vale. ¿Recomendable entonces? Sí, sí. Y machacar Gris en el Pro, ¿también lo recomiendas? Sí. El otro día me pegué el gustazo de estar machacando a brasileños. Ah. Bueno, somos españoles, podemos ganar. Ya sí podemos ganar a los brasileños. Jugando esto, le metí uno 6-0. Era un paquete. Seguro. Bueno, y nuestra joven colaboradora que tenemos aquí, ¿has dedicado alguna fricada? Porque claro, si está aquí, algo friki tienes que ser. Sí. Eso está claro. ¿Algún videojuego, alguna peli, alguna serie? Pues, algo que... Yo me he dejado los exámenes a un lado. Bien. Y pues me he enganchado un anime. ¿Cuál? Doctor Slam. Ah, bueno, un clasicazo. Sí. ¡Arale! Muy, muy absurdo. Bastante. Me encanta. Bastante. Doctor Slam, una obra clásica de Akira Toriyama, personaje de Arale, ¿sabéis? Una niña con pelo morado, gorrita y que le encanta pinchar mierdas con un palo, o sea que... Espérate, sí. No te gusta Bola de Dragón, pero te gusta la Arale. Tiene su gracia, a ver, yo he dicho que Bola de Dragón no me gusta, pero Doctor Slam tiene su gracia. ¿Qué pasa? No. Entonces, claro, tú, Doctor Slam, a las novedades, ¿no? Tú, el anime, a la última. Yo sí. Vale, muy bien. Sería recomendable, ¿no? Por supuesto. Sí. Clásicazo. Si lo entiendes. Si lo entiendes, no tiene... Ten cuidado si va a pillar manga. Ahí está, en... ¿Cómo era? Isla Tortuga, ¿no? ¿Era donde vivían el pueblo? No, Isla Poblado Pingüino. Sí. Era el Poblado Pingüino donde vivía el Doctor. Duende Tortuga de Bola de Dragón. Sí, ya. Vale, tenemos aquí un agregado de última hora que es Raspu, que se ha venido... Tú, ya que estamos, ¿tú has hecho alguna fricada esta última semana? ¿Algún videojuego, algún anime, alguna serie o algo friki? Últimamente me he centrado en lo que es estar en comisaría dos días donde está. Debería de haber estado de fiesta, pues no, yo en comisaría. ¿Por qué? Porque me han robado. Ya está. Vamos, haciendo un vivo de Grand Theft Auto. Di que sí. Esto parece Sálvame ya. Sí, esto ya parece Sálvame. Somos periodistas siempre. Y falta por decir yo que al fin y al cabo esta... Te recito la tabla de lucha y no la sé. Yo esta última semana he estado algo liado con los trabajos finales, así que solo recuerdo estar borracho y jugar a un Real Tournament en una party para celebrar el final de eso. Yo sé que me tiro una semana jugando a un Real Tournament ya que lo tiene instalado. Digo, venga, pues venga aquí, tiros pa' un lado, tiros pa' otro y venga con mi tanque de paseo. Disparo y venga, no sé en qué. La cabeza. Hiperdestrucción, multidestrucción, violencia gratuita. Así que eso, yo he jugado a un Real Tournament. Como siempre, recomendable. Y ahora es el momento en que a mí se me pone esta voz y vamos a hablar, vamos a dar el toque de cultura, de educación a este programa. Y es que es la hora de las punzetadas. Hoy vamos a comentar un interesante estudio de la Universidad Radboud, que Raspu no es tú, pero se parece a tu nombre, pero no es la Universidad Radboud de Holanda. Y es que constata oficialmente en un estudio que demuestra que el hombre se vuelve tonto en presencia de la mujer. Sí, amigos, es un tema demasiado interesante que yo creo que debemos comentar. Señor Cusé, y para eso hace falta un estudio. No, eso se ha sabido toda la vida. Es algo de la idiosincrasia del ser humano desde el principio. Pero ahora los científicos te lo dicen, así como que te lo acabas de creer del todo. Pero fíjate. O sea, si tu madre te ha dicho, hijo mío, desde que tienes novia estás gilipollas. Pero ahora mismo es un respaldo científico a esa afirmación de madre. Fíjate. José está al lado de una mujer esta tarde y está más gilipollas de lo normal. Ahí tienes la prueba fehaciente de que este estudio lleva razón. Nuestros experimentos empíricos dan sus frutos y constatan los hechos dados. Es que, según el estudio, si te pasa eso en presencia de la mujer, es que te has vuelto tonto por un síndrome de estrés por anticipación. Que eso significa que estar en presencia de mujer o incluso pensar en ellas te puede poner nervioso. Nervioso, curiosa palabra. ¿Nervioso? Para hablar. Yo tengo una pregunta. Yo también lo llamo ponerse nervioso. Yo curiosa tengo palabra para el hecho de conseguir una. Vale, que salgo a collejear. Dígame usted, señor tertuliano, ¿qué se parece a José? ¿Con Carmen de Mairena también funciona el estudio? ¿O es que huye? No, hablamos, hemos dicho mujeres. Hablamos de mujeres reales, no cosas que se asemejan. No o que gestionarios ser setenteros transvestidos. Pues según el estudio, algunos hombres sufren un descenso en su habilidad mental en presencia de las féminas debido a que anticipan a nivel consciente e incluso subconsciente los resultados de su relación conversación con ella. Curiosamente a las mujeres no les sucede nada parecido. Es solo un hecho hombre del hombre. O sea, la mujer no lo piensa. Yo creo que no es una descendencia. Yo no creo que sea. Eso es lo que intentamos lograr. Que poner la voz y la palabra esa es muy chungo, tío. Descendencia. Yo no creo que su habilidad mental descienda, ahora sí. Sino que estamos pensando en otras cosas. No sé. Pues según los investigadores apuntan a que la causa detrás de esta inquietud procede de la distracción mental que supone para los hombres el potencial de establecer relaciones de emparejamiento. Es decir, te voy a meter de todo menos miedo. O sea, ese es el pensamiento inherente en ese momento. Si hay mujeres presentes, incluso en actividades que no se deberían entender como potencialmente tendentes al establecimiento de vínculos afectivos o sexuales. Es decir, aunque no se hable de sexo ni haya sexo implícito, nosotros pensamos en ello. Todo se rige al sexo. Pero yo creo que eso es normal, porque si tú tienes una mujer al lado, ¿no? Y no te vas a poner a pensar en la teoría de cuerdas o en el origen del universo, y tú estás pensando, estás al lado y dices, sí, ahí sí te pego. Ahí no empecemos otra vez, ¿eh? Yo creo que no empecemos las cuerdas, no, que la teoría de cuerdas es que si se las arrancarías con la boca o la teoría de las cuerdas del tanguilla, que hace que un tanga siempre sea dos tallas menores de las que deberían tener. Yo hago una pregunta, a ver. Diga usted su entonces pregunta. Entonces, ¿este estudio ha visto el programa este de hombres, mujeres y viceversa y tortas con chocolate? Porque entonces ahí todos, ¿cómo están? Su normal, hombres, profundo. Mujeres y viceversa con tostadas con chocolate. Sí, más o menos. Pues no decir eso marroncillo que se le dé en el lavabo. El agua del váter inyectada en los flujos sanguíneos. Directamente. No lo hagáis en tu casa, niño. Pues eso, lo que decíamos era a nivel consciente, pero es que luego a nivel subconsciente, el hombre estaría desarrollando estrategias de comportamiento destinadas a impresionar a potenciales parejas durante las interacciones sociales. Lo que requiere. No, es el Arturo va haciendo la gallina para que lo no se que requiere un determinado poder mental que le resta a la realización de otras tareas. Es decir, el hombre inconscientemente está pensando en quedar bien cuando en realidad queda como un gilipollas. Si es que somos monotareas. El hombre es monotarea, sigue anclado en la arquitectura de procesador del pasado. No es capaz de hacer dos cosas a la vez. A no ser que sea comer y otra cosa. Es la única licencia que nos permitimos al hacer dos cosas. Señor Punset, yo tengo una pregunta. Dígamela. Me gustaría saber por qué cuando aparcamos bajamos la música. Eso es para escucharnos aparcar mejor. Es decir, tengo que escuchar si aparco. Aunque no vayas a aparcar de oído. De ahí la famosa, porque eso yo lo he visto una tontería, lo de aparcar de oído. ¿Cómo que de oído si has notado el golpe que le has dado al de atrás? Indudablemente, aunque tengas la música toda leche, dices, joder, cómo le he dado al de atrás. O sea, ¿cómo que de oído? Si es que has notado la vibración entera. Así que es un misterio que se lo debemos preguntar algún día de esto a nuestro amigo Fricar Jiménez, que nos lo pueda resolver. Entonces, nosotros aquí podemos comprobar que José, que no andaba muy allá de inteligencia... No tengo prácticamente ninguna, pero si tú dices que tengo inteligencia, bueno... A ver, demuestra que hoy, al estar al lado de una fémina... Dime, dime. Has reducido tu nivel. Espérate. A ver, intenta hacer un llamamiento rápido, rápido. A ver, veamos si es capaz de llevar una tarea que para él es rutinaria. Sí, es rutinaria, sí, verdad. Mira, si vas andando por la calle, no te paras a coger piedras, que alguien la habrá dejado ahí para no perderse. Y si son mollas de pan, no te las metas a la boca. Espera a ti que te consigas la barra entera y luego te hace un putaje con las piedras y la barra de pan. Es que no se me ocurren. Estoy imaginándome a mendigos peleándose con caja. Pero es que no se me ocurre nada más. Entonces, ¿save de qué? ¿Save de qué? Save tú de... Salvaremos a la piedra, Alixa. Como pueden ver, amigos, se ha quedado tonto del todo. Esto lo demuestra, pero vamos. Es la demostración científica empírica de que este estudio es real y verídico. Y muy correcto. Así que, amiguitos, ya que... hemos cumplido nuestra labor con la ciencia. Señor Punset, yo no descarto que termine el programa haciendo nada más que... ¿Eso qué es? Un pez. O un videojuego de Pong de las máquinas antiguas de la primera generación de consolas. Espérate, eso que... O un chotillo mamando. ¿Eso que se van comiendo setas? Anterior a eso de las setas, sino es cuando la bola iba por los pasillos oscuros con música electrónica comiendo pastillas. No, que veo cosas raras. Vale, pues como ya hemos cumplido con nuestra labor con la ciencia, os emplazamos a futuras entregas de estas punsetadas. ¡Hasta otra! ¡Tu padre! Bueno, llegamos al final del programa, que solo nos quedan tres minutitos para alcanzar las 9 de la noche. Y nos sobran 5. Sí, por sobrar nos sobraban 60, no sé qué. Os sobraban dos temporadas. Nos sobraban dos temporadas realmente. De julio para acá, ¿no? De julio para acá sobraba todo. A ver, Legio Muerte. Pues eso. Lo he intentado. Sí, un saludo a... Nosotros también lo intentamos semana tras semana, pero... Ahí está, ¿aquí? Queremos mandar un saludo a Inma Ríos, locutora de esta casa, que no se ha atrevido a hacer el programa, pero aún así te queremos. Hombre, seré vosotros. Ella está sana de la cabeza, este no. Sí, claro, ¿para qué dañar una mente sana si ya tenemos una estropeada que no se puede deteriorar más? Por mucho que digan, no, ya, Agustín. Ya, no va a peor, si reconócelo. Si ya te has quedado, si te has quedado. Pues lo dicho, que si vosotros también os queréis quedar mal de la pelota, si es que no lo estáis ya, porque mira que para escuchar a nosotros con la de cosas que por hacer un viernes por la tarde, que no que estar aquí. Os remitimos a la próxima semana, a las 8 de la tarde, o sí, la semana que viene. Que estaba yo pensando ya en las vacaciones, en pirarnos aquí, pero sí, la semana que viene estaremos aquí a las 8 de la tarde. De nuevo la Guardia del Androide, aquí en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Y hoy estuvimos en antena, el señorito del cumpleaños. Sí, sí, yo mismo, pero me voy con la duda. Estoy entre vacas peleándose y vagabundos peleándose con vacas. ¿A qué viene esto? Este sigue con su piedra y su mollica pan. La barra pan para el botaje. las vacas peleándose, o sea, ¿en qué momento me he perdido? También estuvo aquí nuestro nuestra mente prodigiosa, el Pena. Pena. Es algo. Luego también estaba la otra mente, no es prodigiosa. Yo soy menos prodigiosa. Es el demente, que fue Mager. Luego tuvimos también a Rosa, que estuvo colaborando aquí con nosotros. Yo me estoy planteando si venía la próxima. No te lo plantees, tú eres joven. Todavía eres joven. Todavía tienes salvación, todavía puedes salvarte. Así que esperamos que se haya disfrutado. Y luego también tenemos Raspu, que ha llegado de últimas y... A este no voy a decir nada, si este ya está tocado, si este está ya tocadísimo. Ha mandado un beso al aire, como si lo fuera a ver alguien, pero bueno. A ver, di adiós, Raspu. Bye, bye. Mira, lo que estilazo tienes. Es políglota y todo. Sé que ya te digo. Políglota con gluten. ¿Qué? Políglota, esos son los que no pueden tomar gluten, ¿no? Poligluteno, como... Se compra en el Mercadona, seguro. Todo así. O que tienen varios culos, uno de dos. Vale. ¿Pero no eran los que coleccionaban sellos? Los políglotas, o los celíacos, o los de los sellos, ¿no? ¿Qué son todas esas palabras raras? ¿Qué estáis haciendo? ¿Un conjuro para llamar a Satanás? Sí. Decidme. Estamos invocando a Diablo para que salga el día 15. Ahora vamos a decirnos delante de un espejo tres veces. Dale, dale, espera, dale. Una pregunta. Y se aparece Pitbull, ya tú sabes. ¿La semana que viene tenemos? Sí, la semana que viene tú vienes aquí. Pero no es Viernes Santo. No, viene de Dolores. Y bastante dolor tenemos con hacer un programa. Viernes de Dolores. Igual que todos los viernes que os veo. Todos los viernes que hay son Viernes de Dolores. Eso es, o sea, cada viernes de la guarida es un Viernes de Dolores. Ah, qué bonito. Sin duda. Pues eso, que estaremos aquí. Agustín, que estuvo en los controles técnicos. Sí, sí, desgraciadamente. Y tengo que decir que Isma, juda. Pero te queremos, Isma, te queremos. Vosotros. Vale. Y yo que fui Trulo, ¿ves? Me he presentado, soy perro, pero ahora llega a presentarme. Así que eso, que podéis seguirnos a través de Facebook, podéis revivir estos momentos. Si es que subimos los programas, porque últimamente nos estamos retrasando un poquito. Somos perros, sí. Somos un poco perros. También podéis seguirnos en Twenty, en Taringa, en nuestro Twitter, que tenemos un Twitter de @guaridaandroide, donde soltamos paridas, como en todos los sitios. Y eso, que estaremos aquí el viernes que viene, aquí a las 8 de la tarde en Radio Cuya, en el 107.8 de la FM. Hasta entonces.